Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. María Soledad Lucas, conocida como Luna Monti, nacida en Ciudad Evita el 24 de agosto de 1976 en Argentina, es una cantante folclórica. Pisó por primera vez un escenario a los 11 años de edad, acompañada por su madre, de quien heredó su inclinación hacia el folclore argentino. En 1995 ingresó a la Escuela Popular de Músicos de SADEM, Sindicato Argentino de Músicos, de la cual egresó como profesora de música. Perfeccionó sus estudios de armonía y guitarra, se formó en entrenamiento actoral, comedia musical, danzas nativas y otros trabajos corporales. Hace unos días la escuché en una canción de otro gran artista, Sé Modesto, brasileño, de quien le hablaremos en el correr de la semana. Esta canción, como les decía, está basada en un texto de Pablo Neruda, de Farewell. Me pareció de una belleza infinita, de una ternura sin igual, y la verdad que Luna la hace magistralmente. Y hoy se las brindo con mucho afecto a ustedes, mis queridos amigos de Mundos Diferentes. Diferentes. En varias oportunidades hemos hablado acá de los premios y de la importancia que estos tienen. Por supuesto, contar con premios es algo siempre muy importante, pero a veces los premios se otorgan no en razón estrictamente de la calidad musical o compositiva o letrística, sino también en función de las ventas de discos que un intérprete, compositor u otra tienen en ese momento. Pero sin embargo, llama la atención que un artista con 19 años tenga en su haber ya 5 premios Grammys. Estamos hablando, claro, de Billie Eilish, todo un fenómeno de la música en la actualidad, que tiene 19 años y tiene 5 Grammys. Es conocida por haber hecho Lost Cause o Your Power, 2 canciones que ella compuso en la intimidad de su casa con el acompañamiento de uno de sus hermanos, y que básicamente a través de las redes sociales y de algunas plataformas de video se fueron dando a conocer y permitieron descubrir a, sin dudas, una gran artista. No cabe duda, ¿no? Su último disco, que es de 2021, de aquel extraño 2021, se llamó Happier Than Ever y fue considerado dentro de los 50 álbumes favoritos de ese año 2021 en Estados Unidos. Hay dentro del disco una cantidad importante de muy buenas canciones, pero una me llamó particularmente la atención. Esta canción se llama Billy Bossa Nova y me llamó la atención seguramente por la mención a la Bossa Nova. Es el tercer tema de este disco y parecía estar como muy relacionada, muy cercana a lo que hacía João Gilberto. Acá en la versión que vamos a escuchar, Billie Eilish está acompañada por su hermano en la guitarra acústica, Finneas O'Connell, y hay una versión del disco y hay una versión acústica que se estrenó hace un tiempito. Lo que les voy a invitar a escucharles es la versión acústica y realmente vale mucho la pena prestarle atención a la guitarra, a la voz de Billie Eilish tan particular. En la canción y en el lo que sería el estribillo de la canción, Billie Eilish canta algo así como esto: no soy sentimental, pero hay algo sobre la forma en la que te ves esta noche que me hace querer tomar una foto y hacer una película contigo que tendríamos que esconder. Les invito a que quizás descubramos juntos, o quizás disfrutemos también juntos, de este que se llama Billie Bossa Nova, que canta magistralmente Billie Eilish, que acompaña en la guitarra su hermano Finneas O'Connell. It's so boring. A lot can change in 20 seconds. A lot can happen in the dark. Love when it makes you lose your bearings. Some information's not for sharing. Use different names at hotel check-ins. It's hard to stop it once it starts. It starts. Sentimental, but there's something about the way you look tonight. It makes me wanna take a picture, make a movie with you that we'd have to hide. You better lock your phone and look at me when you're alone. Won't take a lot to get you going. Sorry if it's torture though. I know it might be more of an obsession. You really make a strong impression. Nobody saw me in the lobby, and nobody saw me in your arms. makes me wanna make them jealous. I'm the only one does it how you like. You better lock your phone and look at me when you're alone. Won't take a lot to get you going. I'm sorry if it's torture though. I know, you better lock your door. Diferentes.